para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian versión virtual de Chile Trap Fest. El próximo 10 de octubre se realizará una especial edición online del evento musical que reúne a los exponentes nacionales más destacados de la música urbana. En la parrilla de artistas se encuentran Drequila, Pablo Chili, Polima West Coast y más. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.